los pollos que saben gozar, pa' los pollos que saben bailar, pa' los pollos que saben gozar. Pa' los pollos